La del sevillano prendió en sus trenzas, despertando una fiebre de ansias inmensas. Un clavel encarnado como una planta que incendiara de sus ojos de sevillana. En su frente divina de tez morena temblaron sus cabellos de nazarena, y todos los luceros se iluminaron con la luz que a sus ojos arrebataron. La del sevillano, tan fresco y tan lindo, tu sangre liviana, el más rojo vino. La del que supiste sus ansias de amores, la del que envidiaron toditas las flores.